1850, la región de Acámbaro cayó en manos de los Tarascos y se convirtió en una zona fronteriza del reino frente al Imperio Mexica y a los territorios chichimecas. A través del cruce de las fuentes escritas, coloniales y de los datos arqueológicos, examinamos las consecuencias de la ocupación tarasca en esta zona fronteriza. En un primer momento, buscamos reconstituir el patrón de asentamiento y la organización defensiva de la zona fronteriza y posteriormente estudiamos la importancia de la impronta tarasca en la cultura material y arquitectónica de la región de Acámbaro con el fin de apreciar la naturaleza de las relaciones que mantenían el centro y los márgenes de este reino. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Loja, profesor de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico por Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada acá en Monterrey. También nos están escuchando por internet, por supuesto por la página de la universidad udem.edu.mx/radioudem y por la aplicación TuneIn, por ejemplo. Pueden ahí buscar directamente nuestra estación. Programa de enfoque antropológico, como cada semana, por supuesto, en particular más de arqueología. Y bueno, lo que acaban de escuchar ahí es básicamente por voz y autoría de nuestra invitada de hoy, la doctora Karine Lefebvre, que es doctora en arqueología por la Universidad Paris 1, Panthéon Sorbonne. Y bueno, también es investigadora asociada en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM Campus Morelia, allá en Michoacán. En particular, Karine se dedica al tema de lo que es ocupación de la región de Acámbaro entre el posclásico reciente y en particular el siglo XVI, el principio de la colonia. Bueno, eso es parte también de un proyecto más amplio, que es el proyecto Chupicuaro, pero también se desarrolla ahí su proyecto en marco del proyecto Huacusecha. Buenas tardes, Karine, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, aquí desde Morelia. Pues estamos muy contentos de recibirte aquí en este programa por primera vez. Y bueno, ya que te presentamos brevemente, presentamos también un poquito de tus temas de investigación. Vamos a tratar de entender un poquito, pues justamente la relevancia de este sitio de Acámbaro. Vamos primero quizás a contextualizar en términos geográficos y cronológicos este sitio de Acámbaro. ¿Qué nos puedes decir al respecto, por favor? Primero creo que es importante de ubicar un poco la zona de Acámbaro para los que no la conocen. Actualmente se encuentra en el límite de los estados de Guanajuato y de Michoacán. La zona de Acámbaro es una zona, una región que es geográficamente muy importante porque es muy rica. Se ubica en el Valle del Lerma y es una zona muy particular porque se trata de una mosaica, de un mosaico de paisajes con sierras muy altas como las de Ucareo o de los Agustinos, pero también numerosas valles, planicies, pequeños relieves. O sea, en este sentido que es muy variado y muy rico. También está cruzado por varios ríos. El más importante es el río Lerma, que acabo de mencionar, pero también encontramos el río Tigre y numerosos otros ríos afluentes, perennes o temporales. Lo que me parece también muy importante por la zona es que es una zona rica en recursos naturales, ya que encontramos la obsidiana en la zona de Ucareo y la Pécuaro, la sal de Araro, que sabemos todos que es muy importante para la vida humana. Es decir, que es una zona que es muy propicia a la ocupación humana y muy codiciada, ¿no?, por varios grupos humanos. Ahora, Karine, si hablamos un poquito justamente de toda esta información acerca de la contextualización, ¿hay investigaciones arqueológicas que se han hecho a lo largo de cuánto tiempo, de hecho? ¿Desde cuándo se hacen investigaciones arqueológicas alrededor de Acámbaro? Creo que podemos decir que hay estudios desde principio del 20, pero de manera muy puntual hasta los años 50, ¿no? Con Hugo Moedano, con Carl Campton en Acámbaro. En realidad es a partir de los años 70 que encontramos proyectos de mayor importancia. Estoy pensando en particular al proyecto que llevó a cabo Charles Gorenstein en los años 70, que se enfocaba sobre el sitio de Acámbaro. También el proyecto Lerma Medio por el doctor Enrique Nalda a finales de los 70, que se enfocaba más de la zona de Acámbaro hacia Salvatierra. El proyecto Autopista México-Guadalajara, que era un proyecto de salvamiento en los años 90. Obviamente, de manera mucho más reciente, el proyecto Chupícuaro, llevado a cabo por Véronique Darras y Brigitte Fogère desde el fin de los años 90, 1999, creo. Entonces, existen varios proyectos, algunos enfocados sobre sitios específicos, otros más transversales que se enfocan sobre tipo cronología y patrón de asentamiento general a lo largo de la época prehispánica. Entonces, sí contamos con datos arqueológicos en esta zona de Acámbaro. Ahora bien, ya que tenemos también este patrón ahí ya más o menos establecido, vamos a tratar de entender quizás cuáles son los datos relevantes que tenemos en textos coloniales. Sabemos que parte de la información que los arqueólogos pueden interpretar eventualmente proviene de las mismas crónicas. En el caso pues de Acámbaro, ¿qué datos ahí tenemos? Bueno, en efecto, por ejemplo, yo que trabajo sobre el posclásico tardío y el siglo XVI, el apoyo sobre datos escritos es muy, muy, muy importante. Para la zona de Acámbaro existen algunos que tratan de la importancia de esta zona durante el posclásico tardío, y en particular estoy pensando a la relación de Michoacán, que fue escrita a muy principio del siglo XVI, en 1540, por un fray franciscano Jerónimo de Alcalá. En este texto nos mencionan la zona de Acámbaro, de manera breve, pero sí existe la referencia, como un puesto fronterizo, es decir, como un asentamientos donde se encontraban, no lo dice claramente como soldados, pero es un poco la idea que se da, como una zona que sirve a defender el reino tarasco de incursiones chichimecas y sobre todo del imperio mexica, de la Triple Alianza, que intenta muchas veces, creo que 3 o 4 veces, hacer incursiones en el reino tarasco. Entonces, está descrito como una zona muy importante para la protección misma del reino. Además, otro elemento que se menciona que me parece bastante importante es la multiculturalidad de la zona, ya que además de ser una zona fronteriza del reino tarasco, menciona la presencia de algunos administrativos, representante del poder tarasco, pero sobre todo menciona la presencia de poblaciones otomís, uh-huh, y chichimecas, las cuales eran integradas realmente al reino, es decir, que dependían del reino tarasco, del casonti, es decir, del soberano tarasco, pero conservaban una cierta independencia. Qué relevante es eso, oye, porque ahí nos imaginamos realmente la organización ahí, primero de lo que es la cultura tarasca. No sabemos ahí, el público en general no sabemos tanto de eso. Entonces, gracias ahí por esas precisiones. Oye, y cuando hablamos justamente, porque ahorita que hablabas ahí de grupos ahí culturales que estaban presentes e integrados a Acámbaro, ¿hay una idea como de cómo interactuaban ahí esas culturas en la región de Acámbaro? Eso es un tema interesante porque tenemos dos puntos de vista, en realidad, donde se cruzan datos arqueológicos y datos escritos. Si nos enfocamos solamente sobre la mera cultura material, es interesante de ver que en la zona de Acámbaro se encuentran muchas cerámica polícroma tarasca, también pipas, que es uno de los elementos como fósil director de esta cultura, uh-huh, con formas muy específicas que encontramos representado en particular en la relación de Michoacán. Uh-huh. Sin embargo, no hay una huella mayor, es decir, que muchos otros elementos que son como clave para el centro del reino, por ejemplo, las yacatas, que es esta forma de pirámide muy característica del reino tarasco, que tiene un plan rectangular a la cual está asociada como un plan semicircular, que encontramos en particular en el sitio de Chinsunzán, capital del reino tarasco. Esta forma de yacata característica no la tenemos en Acámbaro. Por otro lado, los datos escritos nos mencionan que en realidad estas poblaciones otomís y chichimecas, a pesar de ser como vinculado y en una cierta medida sometido al casonti tarasco, tenían o conservaban una cierta autonomía política y religiosa. Es decir, que pertenecen al reino, pero al mismo tiempo están libres de conservar sus rasgos culturales. Y eso es interesante, porque también los datos escritos mencionan que estas poblaciones otomís y chichimecas tenían como papel de defender el reino. Es decir, que conservan su autonomía en en cambio de un servicio personal en el sentido de protección del reino, de militar, va, que van a defender el reino Carrasco. Hay realmente un buen panorama de lo que era Acámbaro y de su relevancia. Karin, vamos a hacer un primer corte musical. Vamos a escuchar la banda Terrenal La Juventud del Bajío con la canción El Lágrima de Escarcha, para escuchar un poquito de música así del Bajío, de Guanajuato en particular. Y regresamos luego con nuestro noticiero. Vamos a hablar con Karin un poquito más adelante. Vamos a cerrar esta entrevista con ella sobre este sitio de Acámbaro. Regresamos. Y con este tema nos vamos hasta Santa Rosa, Socha, México, y es la Tierra. Mis ojos se nublan al saber que tu amor me está olvidando, que tu amor me está olvidando. Sé que es muy difícil para ti el tratar de olvidarme. ¿Qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento penas si notas ese brillo ahí en mis ojos. Son solo dos gotitas de escarcha que gustan al saber que ya se marcha. Mis ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando, que tu amor me está olvidando. Sé que es muy difícil para ti el tratar de olvidarme. ¿Qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento penas si notas ese brillo ahí en mis ojos. Solo dos gotitas de escarcha que botan al saber que ya te marchas. Saber que tu amor me está olvidando, que tu amor me está olvidando. Sé que es muy difícil para ti el tratar de olvidarme. ¿Qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento penas si notas ese brillo ahí en mis ojos. Son solo dos gotitas de escarcha que brotan al saber que ya se marchas. Estamos de regreso aquí en la cabina de Radio UDEM. Están escuchando Raíces. Hoy estamos acompañados por Karin Lefebvre, la arqueóloga Karin Lefebvre. Y bueno, esta sección, como la solemos hacer, es básicamente de noticias, de eventos, de exposiciones. Entonces los invitamos de una vez a ver el día de mañana, que es el último día, dos exposiciones. A ver si las pueden librar, porque como quiera están en el mismo lugar, casi. Se trata de la exposición Chimalhi, tesoro de Moctezuma en el castillo de Chapultepec. Y la otra es la exposición sobre etnografía, 20 años de etnografía del INAH en el noroeste de México, en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Ahí están las propuestas de estas exposiciones que van cerrándose. Y bueno, también hay otra exposición, esta vez en Campeche, exposición titulada En una ofrenda a Xochipilli, que pueden visitar hasta el 30 de junio. Y bueno, también dos exposiciones que están fuera del país, una en Zurich, Suiza, que es la exposición Espejos, reflejos del ser humano en el Museo Rydberg, en la cual participó un mexicano ahí con ciertos artefactos arqueológicos. Y la otra es la exposición Maya, The Jaguar Rises, en el Museo de Columbia Británica en Victoria, allá en Canadá. Exposición que se puede visitar hasta el 31 de diciembre. Y esta exposición fue curada y armada por Nikolai Grube de la Universidad de Bonn, que es básicamente un gran epigrafista y arqueólogo alemán, Nikolai Grube. Eventos académicos, les queremos recordar que tenemos las jornadas permanentes de arqueología en el Museo del Templo Mayor el día de mañana a partir de las 11 de la mañana. Entonces tenemos primero a Pamela Lara Tufiño, que va a hablar de ritos funerarios en el manantial de la Media Luna en San Luis Potosí. Es un tema que abordamos aquí en Raíces. Y bueno, también Nadia Vélez Saldaña y Alfonso Torres del Centro INA Hidalgo van a presentar sus trabajos sobre la tipología de las cerámicas en el sitio de Zazacuala, que estuvieron ahí investigando y que siguen investigando, para que lo tomen en cuenta entonces si nos están escuchando de Ciudad de México. Luego también tenemos dos eventos académicos ahí de difusión al público en general acerca primero de la conquista. Es el coloquio 1519-1529, Hernán Cortés, desembarco y de civilización, evento que se lleva a cabo en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México el próximo 4 de junio a partir de las 10 de la mañana. Y en esta segunda ocasión los especialistas van a reflexionar acerca de la producción discursiva de la conquista. Dejaremos la liga acerca de la programación detallada de esta segunda mesa de trabajo del coloquio. Y luego otro coloquio es el 21º coloquio del Seminario de Estudios y Conservación, Los Maestros de la Restauración, Proyectos y Desafíos, que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM del 3 al 4 de junio próximo. También les queríamos comentar pues la medalla que recibieron Alfredo López Ostín y Leonardo López Luján por parte del Colegio de Hidalgo. La medalla Fray Bernardino de Sahagún que recibieron se debe básicamente pues a sus aportaciones para la historia, la arqueología, la antropología en general, el conocimiento de la historia del país, de la nación. Y bueno, felicidades a ambos para este galardón, esta medalla. Terminamos con una publicación por parte del Colegio de Etnología y Antropología Social. Esta institución decidió poner en línea todos los boletines, básicamente es la revista que tiene el Colegio de Etnología y Antropología Social. Esos boletines los pueden consultar en la página archive.org para poder descargarlas, compartirlas totalmente, libremente. Muy buena iniciativa, ojalá se pudiera hacer así para muchos más revistas. Bueno, vamos a marcar una segunda pausa musical. Tenemos preparado para ustedes un son abajeño en purépecha que nos va a interpretar María Elena Murillo y Avilés y que se titula Male Martita. Regresamos luego con Karin. Escucha tu mirada. Estamos de regreso aquí en cabina de Radio UDEM, a unos minutos todavía de escuchar Radio France Internacional, como cada noche aquí en Radio 90.5 de frecuencia modulada. Nuestras redes sociales para que puedan también mandar sus comentarios a Karin. Acuérdense que tienen la página Raíces UDEM por Facebook, nuestra cuenta de Instagram también, que es raíces-udem, correo electrónico raíces.udem@gmail.com para poder estar recibiendo ahí todo este material que nos pueden mandar, y por supuesto pues nuestra página raicesudem.blogspot.mx para escuchar este podcast en unos minutos más. Karin, que pues nos quedan pendientes un par de preguntas para ti. La primera siendo ahí más bien, si nos puedes presentar el papel que tuvo Acámbaro durante la colonización, en particular a principios de la colonia, si bien entiendo ahí un poquito tus investigaciones, porque la historia de Acámbaro no termina justamente con la conquista. No, justamente es bastante interesante. Sabemos que esta zona, que es ubicada entonces al este del territorio tarasco, es conquistada de manera muy temprana. A principios de los años 1520, es decir, alrededor de 1524 en realidad, llegan los primeros conquistadores junto a algunos frailes franciscanos, porque sabemos que estos dos papeles, a la vez militar y religioso, son muy vinculados durante la conquista. Entonces, esta zona de Acámbaro rápidamente en el siglo XVI se va a cambiar de enfoque, pasar de su función militar que acabamos de mencionar a una función más de conquista religiosa y económica. La zona de Acámbaro se va a convertir muy rápidamente en un polo de evangelización. Los franciscanos construyen o establecen más bien en los años 1530 un primer convento que va a servir como de puerta de salida hacia la conquista religiosa de los territorios septentrionales, ¿no? Los territorios chichimecas, que fueron bastante difícil a conquistar por los españoles. Además de este polo religioso que va a ser crucial en la historia de la zona, también toda esta zona, como lo dije, muy rica geográficamente, porque bañada por varios ríos, con la presencia de numerosos ojos de agua, también se va a convertir como un polo agropecuario muy importante y más adelante como un granero para abastecer a las minas de Guanajuato y de Zacatecas recién descubiertas, es decir, a mitad del siglo XVI. Entonces, se van a establecer vínculos económicos muy fuertes entre toda esta parte sur del Bajío, toda esta zona de Acámbaro, que en realidad va hasta Zacatú, donde las tierras van a ser otorgadas a españoles por medio de mercedes, tierras que se van a dedicar a la agricultura, pero también a la cría de ganado, vacuno, ovejas también. Y todos estos productos van a servir a abastecer a las minas de Guanajuato y de Zacatecas y a las ciudades nacientes, tal como Valladolid, la futura Morelia, o ciudades como México. Va, pues entonces, ahí sí nos da una idea realmente de la relevancia de esta ciudad, ni siquiera en los primeros tiempos de la colonización. Oye, queda pendiente ahí, ya que se nos va el tiempo, Karin, entender quizás más sobre este sitio de Acámbaro. ¿Hay unas recomendaciones ahí bibliográficas que tendrías para nosotros? Un poco, bueno, hay referencias bibliográficas, hay pocos libros fácilmente accesibles al gran público porque es difícil de encontrar en realidad. Entre ellos podría mencionar obviamente el estudio de Charles Goenstein, que trata de Acámbaro como sitio arqueológico, que cuenta su cronología desde el preclásico hasta la llegada de los españoles, básicamente. Un libro que me parece también muy importante es el trabajo de Pedro Rojas sobre Acámbaro colonial. Es un estudio histórico y arquitectónico de la ciudad y que me parece un libro muy, muy importante y muy bueno para tener el panorama de estos primeros asentamientos coloniales del norte de Mesoamérica. Y creo que en internet también se puede encontrar varias publicaciones de Federico Macías Cervantes sobre aspectos de la vida de un pueblo de indio de un pueblo colonial que es Acámbaro. Eres muy modesta porque también ahí hay publicaciones tuyas que podemos conseguir como quiera por internet. Primero, pues el artículo que publicaste en la revista Tras, la revista del SEMCA en la Ciudad de México, pero que está accesible en línea. Vamos a dejar como quiera la liga, obviamente, y pues también un artículo que publicaste en la revista Estudios de Historia Novo Hispana, el número 58, donde viene una reflexión acerca de los procesos de colonización agropecuaria que acabas de comentar en la región de Acámbaro. Bueno, pues ya tenemos ahí bastante información. Obviamente, pues no se va a quedar así, Karin, no te vamos a soltar porque hay más cosas que comentar de Acámbaro, en particular pues en arqueología ahí de la colonización, a fines de cuenta. Obviamente ahí volverás, queremos que regreses a este programa para que nos comentes un poquito más de tus investigaciones. Pues con mucho gusto, espero su invitación. Y bueno, nosotros también vamos a agradecer a Checo Becerra, que nos apoya como cada semana, por supuesto, en este programa con la edición. El hecho que pueden escuchar la música cada semana, gracias a Checo, y que nos ayuda realmente con mucho gusto. Todo el equipo de Radio UDEM, por supuesto, agradecer a toda la audiencia que nos está escuchando semana tras semana. Les recuerdo que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoa, que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.